Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Un día más, es un verdadero placer compartir contigo este programa Viento del Este, esta tertulia en la que desde luego tú eres el protagonista. Gracias a todos los que nos enviáis esos correos maravillosos a info@radioadventista.com, gracias a los que nos llamáis 96-265-1230 y gracias también, por supuesto, a todos los que estáis ahí al otro lado del emisor y de la página web escuchándolos, pues www.radioadventista.com. Un saludo muy cordial, evidentemente, a Seven Day Radio, que hace posible que nuestra señal llegue, bueno, pues a muchísimas personas que estáis más lejos todavía, en otros países incluso, y bueno, pues nos podéis escuchar a través de esta emisora amiga. Y bueno, pues en la mesa de tertulia, como siempre, empiezo por el mismo sitio de siempre, ¿a que sabéis a quién voy a referirme en estos momentos? Pues sí, a Antonio Lerma. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Saludos a todos. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo pues bien, estáis? Bien, compañeros de mesa. Pues nada, bien. ¿Qué tal todo? Bien, está todo contento, en regla, todo controlado. ¿Sí? Está bien. Sí. ¿Ya vienes de pantalón corto? Todavía no, que no, todavía no, pantalón corto. Pero con la sombrilla debería venir, Antonio. Sí, con una gorra. Voy a traerme una gorra. Porque es que claro, tan contento veces... tú con la ventana y resulta que la ventana no tiene ni cortinas ni persiana. Nada. Pero tiene blanquita. Sí, eso sí, pero no quitan la luz. Sí, no, voy a traerme una gorra. Tengo que hablar con dirección porque me prometió una cortina, pero debe venir de rodillas. Pues mira, aquí dirección está en todas partes, yo creo que te escucha. No viene la cortina. Pero bien. Ahora bien. Hablamos con dirección. Contento. Estamos contentos. El tiempo es estable. ¿Sí? En la mayor parte de España, porque en el norte sé que ha llovido. Mira cómo hacen los deberes, ¿eh? Sí, muy sí. Bien. ¿Y el callo de tu padre qué dice? Bien. Está bien. Está tranquilo. Sí. Ya se ha estabilizado el tiempo. Solamente se altera cuando hay cambios climáticos, ya sabéis. Claro. Dolores de espalda, dolores de articulaciones. Sí. Exactamente. Pero ahora ya que ha empezado ya el buen tiempo, ya se estabilizan. Y ya seguramente acá hasta septiembre, octubre... Eso que parece un mito es real, ¿eh? Es real. Porque somos gran parte de agua, entonces los cambios atmosféricos nos afectan realmente. Es curioso. El callo de mi padre es pura ciencia. Hombre, es pura ciencia. Exactamente. Bueno, pues seguimos en la ronda de presentaciones. Estela Sotelo, nuestra psicóloga. ¿Qué tal, Estela? Hola, buenos días para todos. Y aquí estamos empezando un día de verdad muy muy bonito, muy luminoso. Eso sí que es verdad, que se lo digan a Antonio, está deslumbrado. Sí. Bueno, buenos días y buenas tardes y buenas noches. Exactamente, para nuestros amigos que nos escuchan directo y para los de las retransmisiones de la tarde. Los que están en verano y los que están en invierno. Ahí está, para todo el mundo. El horario de la retransmisión me parece que no lo hemos dicho, ¿no? Porque sigo escuchando que es a las 6 de la tarde. Hay diferentes horas. Sí. Se retransmite a las 9 de la mañana en directo y después tenemos una retransmisión por la tarde y otra por la noche. A las 3 y a las 10, pensando en la gente, los amigos. A las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. De otras latitudes. Muy bien, me encanta. Es que con esto de las globalizaciones y las comunicaciones hay que tener en cuenta todo ya. Ah, sí. O sea, todo el globo terráqueo. Claro, sí, a todos nuestros amigos. Y también del extranjero. Y parte del extranjero. Interplanetarios. Bueno, Pablo, aquí... decía Antonio, no sé qué de la dirección. Creo que eso te atañe. Estoy apagado fuera de cobertura en este momento. Está en otro planeta. Pobre Pablo. Una cortinita, una persianita, algo habrá que... Nos han prometido una, ¿eh? Es decir, que... ¿Ah, sí, de verdad? Sí. ¿Una cortina o una persiana? No. Hombre, pues no me dijeron, como me la regalaban, pues... caballo regalado. De todas maneras, le preguntaría a la persona, oye, ¿te acuerdas del regalo que ibas a hacer? Eso. Que la memoria humana es muy frágil. Se desvirtúa enseguida. Bueno, pues fijaros, hoy tenemos un tema... como siempre. Sí, lo siento. Bueno, casi siempre. Casi siempre. A veces traigo temas amables, sí, también es cierto, ¿eh? Sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de eutanasia, porque Andalucía ha aprobado el proyecto de ley de muerte digna. Fijaros, se trata de una norma pionera que regula los derechos de pacientes y los deberes de los profesionales sanitarios de los centros públicos y privados. R. Rincón y el Elucio nos cuentan que el gobierno andaluz ha aprobado enviar al Parlamento el proyecto de ley de muerte digna, la primera norma autonómica de España que regulará los derechos del paciente durante la última etapa de su vida y las obligaciones de los médicos que les traten, tanto en los centros públicos como privados. La ley se someterá en los próximos meses al debate de los grupos parlamentarios, que podrán presentar enmiendas. La futura Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de Personas en el Proceso de la Muerte, que es así como se llama, regula la limitación del esfuerzo terapéutico, la retirada o no inicio de un tratamiento para un paciente sin posibilidad de recuperación, prohíbe el ensañamiento terapéutico, prolongar de manera inútil la vida, y permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial. Además, da cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos, aunque ello pueda acortar su vida. Se trata de un daño colateral. Sí. La ley no regula la objeción de conciencia de los médicos, ya que según los juristas del Consejo Consultivo de Andalucía, debe ser una ley estatal la que lo haga. La consejera de Salud ha asegurado que el derecho del paciente está por encima de cualquier otra consideración. Comenzamos por aquí. ¿Qué os parece? Pues yo estoy bien. Estoy contenta. A mí lo que más me gusta es el término, ¿no? Paciente. Es decir, ese término es que me encanta. Porque en cuanto llegas a tener que decidir ciertas cosas, hay que tener una paciencia increíble. De todas maneras, yo vuelvo a una idea que ya pues presenté en otro momento, que a mí me sigue pareciendo importante cuando tratamos todos estos temas. Hemos tenido que generar una nueva ética frente a la enfermedad, porque la medicina no ha conseguido acabar con la muerte, pero sí ha conseguido prolongar, prolongar la vida. Y como es un alargamiento totalmente artificial, porque está hecho a base de fármacos, a base de intervención médica o de aparatos respiratorios, entonces hay que regular un nuevo concepto ético para algo que es absolutamente artificial, y ahí es donde se plantea directamente el problema. ¿Por qué? Pues porque si no existiera eso, las personas, es decir, la propia enfermedad, acabaría mucho tiempo antes con... Sí, claro. Es decir, ¿os acordáis esa chica que estuvo tantos y tantos Luana. Años? Sí. Luana. Sí. Imaginaros, en un caso hipotético, porque no se dio, por tanto es hipotético. Ella tiene el accidente y por las propias consecuencias del accidente fallece 15 años antes. Sí, sin embargo, técnicamente se ha hecho posible mantener vitalmente, ya que a veces funcionalmente no, orgánicamente tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora entramos en una dinámica que se nos escapa. ¿Y por qué se nos escapa? Porque, repito, porque es absolutamente artificial. No es el propio proceso que la enfermedad tiene, o el accidente, o el trauma, etcétera. Entonces, el poder de recuperación del organismo, claro, mismo. Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, entramos en la necesidad de regular o tabular unos conceptos éticos que están basados en una caja de medicinas. Yo voy en la misma línea que Pablo, o sea, esto hace un siglo, hace dos siglos, nadie se lo planteaba. No, ni 50 años. Porque aquella, en aquella época, o 50 años, en aquella época, una persona que tuviera un nivel de miopía como la que yo tengo, lo normal es que pudiera morir atropellado por un carro, por un caballo, al no verlo venir. O la persona que tuviera una cierta dificultad física, pues a veces esta selección, digámoslo así, que la propia naturaleza hace, pues bueno, o la gente que nacía con ciertas enfermedades, pues morían a los pocos meses. El nivel de mortalidad infantil era altísimo. Hoy en día, como dice Pablo, y yo coincido con él, la medicina, la ciencia ha permitido alargar la vida, manteniendo una calidad de vida muy superior. Pero esa situación también se nos da en casos en que la vida se prolonga artificialmente. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Hay que regularlo, hay que regularlo. Por principio, yo creo que todos estamos de acuerdo que nadie quiere morirse. Todos queremos vivir, y el máximo, y con la mayor calidad de vida. Pero hay situaciones en las cuales la calidad de vida no existe, la vida se alarga, y la gente, entiendo, que agotada, y dentro de un cuerpo que es más un vegetal que un cuerpo, pues puedan pensar lo contrario. Sí. Eso hay que regularizarlo, lógicamente hay que establecer unas leyes de tal manera que eso no pueda ser un digamos un prejuicio ni para el que está encamado, en ese caso, ni para los médicos que lo atiendan. Uh-huh. Ese es el problema. El hombre, cuando interviene dentro de lo que es la naturaleza, mejora algunos aspectos y empeora otros. Claro. Nosotros no vivimos como vivían hace 200 años en ninguno de los aspectos de nuestra vida, ni en el transporte, ni en la alimentación, ni en el ocio. Sin embargo, ese desarrollo que nos ha dado una calidad de vida superior, nos ha traído unos inconvenientes como son la polución, la masificación en las grandes ciudades, la mala alimentación, la escasez de alimentos, el exceso de guerras y violaciones y abusos. Entonces, bueno, estamos un poco recogiendo los resultados de nuestras acciones. Ahora, limitándonos a lo que estamos hablando hoy, si una persona tiene derecho a poder exigir que le quiten la vida o él mismo que se la quite, hombre, pues no sé, supongo que habría que ver cada caso. Es que yo creo que sí, no, pero estamos. Claro, hay que matizarlo enseguida. Claro, claro. Vale, es muy que bien, yo no sé si es quitar la vida o no. No es quitar la vida. Bueno, no, ¿sí? Pero que uno no se pueda quitar asistido, la vida. No, es que, es que no es tenemos eso. Tenemos que delimitar los términos. Vamos a hacerlo, vamos sí, a verlo. Sí. Quitar la vida es que tú te quites la vida. Uh-huh. Que tú te desenchufes de una máquina no es quitarte la vida. Bueno, fijaros, vamos a hablar en primer lugar de eutanasia. ¿Qué significa el término eutanasia? Bueno, pues eutanasia deriva del griego eu, bien, y tánatos, muerte. Uh-huh. Es todo acto u omisión de acto. Uh-huh. ¿Mm? En este caso, una cosa sería una cosa y otra cosa sería otra cosa. Es todo acto u omisión de acto, sí, sí, cuya responsabilidad recae en el personal médico o en individuos cercanos al enfermo y que ocasiona la muerte inmediata de este con el fin de evitarle sufrimientos insoportables o la prolongación artificial de su vida. Cabe destacar dos datos relevantes. Para que la eutanasia sea considerada como tal, el enfermo ha de padecer necesariamente una enfermedad terminal o incurable. Y en segundo lugar, el personal sanitario ha de contar expresamente con el consentimiento del enfermo. Actualmente se distingue del término muerte digna, que consiste en el otorgamiento de medidas médicas paliativas, que son esas medidas a las que hacíamos referencia antes, que disminuyen el sufrimiento o lo hacen tolerable. Uh-huh. Bueno, y que como daño colateral, pues bueno, el proceso lógico, natural, que conlleva la muerte finalmente, pero no prolongando innecesariamente, y sobre todo teniendo en cuenta los derechos del paciente, la decisión de la persona. Hay dos clases de eutanasia, la eutanasia activa y la eutanasia pasiva, y tenemos que hacer esta diferenciación necesariamente, porque no son lo mismo. Sí. Activa consiste en provocar una muerte indolora a petición del afectado cuando se es víctima de enfermedades incurables, muy penosas o progresivas y gravemente invalidantes. Pues nos acordamos, por ejemplo, del caso famosísimo de Ramón San Pedro, claro, aquí en España, de aquella película Mar Adentro, de Alejandro Amenábar. Y también tenemos el caso de muerte o de eutanasia pasiva, y es que se deja de tratar una complicación, por ejemplo, una bronconeumonía o de alimentar por vía parental u otra al enfermo. En fin, lo cual precipita el término de la vida. Sería el caso de Luana, esta chica italiana, ¿no? Claro. Entonces son casos diferentes. En un caso sería el caso de Luana, no prolongar la vida. Sí, en el caso y de en otro San Pedro, caso sería ayudar fue a morir. Más bien un suicidio asistido, ¿sí? Se le otorgó al paciente una sustancia que al ingerirlo le provocó la muerte. Exactamente. O sea, que la eutanasia, eso es otra cosa. O sea, que la eutanasia, por lo que yo he entendido, es quitar la vida. La eutanasia, lo interesante del término es que es buena muerte. Uh-huh. Buena muerte. Uh-huh. No mal morir, sino bien morir. Y que en este caso sería la eutanasia pasiva, por ahí iría el derrotero. Es que después hay más, hay y eutanasia indirecta. Que la dignidad de la persona, ¿no es cierto? Se tiene, la dignidad de la persona cuenta. Se tiene en cuenta hasta en su muerte. Vamos a ver, eso es lo bueno. Yo creo que es absolutamente diferente lo que pasó con San Pedro. Sí, uh-huh. Él tenía unas constantes vitales, es verdad, que su vida estaba restringida a una silla de ruedas, a una cama, pero nadie puede decir que él hubiese muerto de una enfermedad terminal. De una enfermedad terminal porque no la tenía. Digamos que la naturaleza no le llevaba a la muerte todavía. No, todavía no. Él hizo su propia lectura de su situación, que la podía, que yo estoy seguro que junto a Dios la hubiese hecho de una manera completamente diferente y su planteamiento hubiese sido absolutamente diferente. Sí. Pero yo estaba hablando de la otra autoeutanasia. La pasiva. Donde tu situación natural, por las circunstancias que sean, te llevarían a un fallecimiento inmediato si no se interviniera. Ahí es donde yo tengo mis serias dudas de que realmente se pueda aplicar el término eutanasia. Yo sé que se hace, pero realmente, si estamos hablando de un extra de vida, sea como sea, porque finalmente algunos son puramente vegetales o vegetativos. Sí. ¿Realmente se puede hablar de eutanasia? Yo creo que no, aunque seguramente los juristas no estarían de acuerdo para nada. Mira, tú como siempre dices lo primero que se te viene. El problema sería, lo que tú planteas es que en el segundo caso lo que se hace es alargar la vida, claro, y necesariamente es la ciencia la que interviene. Claro, no, pero no sería una eutanasia pura. Porque en situación normal esa persona hubiera muerto. Claro, si no te enchufan a la máquina, pues falleces. Claro. Pero es que, a ver, ¿quién fue que dijo? ¿Antonio, tú dijiste tú? No sé. Que la eutanasia no es quitar la vida, sino morir bien. Ahora, no, ¿de qué manera muero? Es decir, es si yo puedo elegir, sí. Yo puedo elegir, ¿verdad? Uh-huh. Porque el otro sería un asesinato, no estamos hablando de eso. No. Estamos hablando de eutanasia, morir bien. Lo de San Pedro fue Un suicidio asistido. Bueno, porque no se suicidó él. Asistido porque le tuvieron que traer algo, porque él no podía moverse. Pero yo ni tan siquiera le diría sea asistido. Es decir, fue un suicidio. Él movió todas las fichas en su capacidad para ingerir el famoso... Se respetó su deseo. Y luego, claro, tenemos el caso de que teniendo una enfermedad terminal, sí o sí tiene que fallecer a causa de eso, porque no hay forma. Es irreversible. Sí, ¿eh? Sí. Y en esos casos, entonces, la eutanasia directa, o sea, la eutanasia activa, sería desconectarlo ya, o dejarle de alguna cosa, o sea, hacer un acto, que por lo general el personal médico es el que lo hace, ¿no? Y entonces desconectarlo, y ya entonces en pocos minutos, pocas horas, podría tener el desenlace. Pero en el otro caso, en el pasivo, simplemente no atender alguna complicación, por ejemplo, el paciente de pronto hace una bronconeumonía, hace otra cosa, otra patología asociada a su problema, no se atiende eso, y entonces se espera que el organismo reaccione, o bien ya, porque no... Es que hay diferentes fórmulas. No se atiende. Esto sería, estamos hablando en este caso de eutanasia directa, activa o pasiva. La activa sería, como hemos dicho, pues esa... ese acto. Ese provocar una muerte indolora a petición del afectado. Que acelera. Y la pasiva sería ese dejar de tratar la complicación. Exacto. Pero después tenemos la eutanasia indirecta. Que la indirecta consistiría en efectuar procedimientos terapéuticos que tienen como efecto secundario la muerte. Por ejemplo, una sobredosis de analgésicos para sedación, calmar, como por ejemplo la morfina para calmar dolores, etcétera. Entonces, claro, por ejemplo, Tomás de Aquino lo llama un problema de doble efecto. Bueno, no se busca la muerte, se busca el dejar de sufrir. Paliativos. Pero claro. Exactamente, como colateral, pues está. Pero este. Colateralmente, claro, el paciente está sufriendo, o sea, tiene una sustancia en su organismo que es la que con las dosis, que cada vez más elevada, lo llevará a un desenlace también. Y luego hay otros conceptos relacionados, como por ejemplo el suicidio asistido del que hablábamos, que significa proporcionar en forma intencional y con conocimiento a una persona los medios o procedimientos necesarios para suicidarse. La cacotanasia, que esto yo no lo he escuchado nunca. Eso ya es mala muerte. Exactamente. Es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del afectado. Esto es asesinato directamente. Claro, es otra cosa. Nosotros ya a ese punto ni lo tocamos. Luego tenemos la ortotanasia, que consiste en dejar morir a tiempo sin emplear medios desproporcionados y extraordinarios. Se ha sustituido en la terminología práctica por muerte digna para centrar el concepto en la condición de esa dignidad del enfermo de que no tiene voluntad de morir, pero que de todos modos hubiera muerto, ¿no? En este caso. Así que sería la muerte digna. Y luego tenemos la distanasia, que consiste en el encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, que esto se hace muchísimo hoy en día, tristemente. Mediante el cual se procura posponer el momento de la muerte recurriendo a medios artificiales, pese a que haya seguridad de que no hay opción alguna de regreso a la vida, con el fin de prolongar su vida a toda costa. Su agonía, costa, ¿no? Porque qué calidad de vida, ya lo habíamos dicho en otro programa, qué calidad de vida yo, es esa. De todas formas, todo esto me recuerda un poco, aún siendo otro tema completamente diferente, y lo hemos tratado aquí en Viento del Este, es el tema del aborto. Estamos hablando que si 4 semanas, que si 6 semanas, que si 8 semanas, que si la pastilla de antes, que si la pastilla de 3. Me da la sensación que es una manera un poco de regularizar legalmente esta situación, que no deja de ser quitar la vida o que te quiten la vida, de una manera darle unos perfiles legales, que si ayudado, que si asistido, que si voluntaria, que si... A mí me entiendes, que, o sea, hay que buscarle las cuatro patas al gato. Bueno, no, yo lo que pasa eso... es que lo que hablábamos antes, como hemos alargado la vida en muchos casos artificialmente, pues hay que regularizar todo eso y legalizarlo de alguna manera, y entonces buscamos todos esos nombres, que yo reconozco que alguno de ellos ni los había oído nunca, para regularizar una situación que nos estamos encontrando nueva. Uh-huh, y es debido a que el hombre está alargando la vida, no digo artificialmente, en algunos casos sí, pero cuando se alarga la vida con calidad de vida y la gente puede vivir mejor, vale, pero cuando una persona llega a esos niveles, pues claro, no sé, yo no soy médico en este caso ni especialista, pero que me da la sensación que es buscar un poco la justificación a veces algunas acciones todos sabemos que en la Biblia no se establecen, quiero decir que, pero bueno, vivimos en la sociedad que vivimos, vivimos como vivimos y hay que normalizar y legalizar. Por eso yo dije que estaba contenta con la determinación esta de Andalucía, del Parlamento andaluz, porque me parece muy, además, muy necesario, porque hay una demanda en la sociedad de estos casos terribles, ¿verdad? Que son, además, está muy estipulada, y muy estipulado. O sea, ahora está bien delimitado cada acción, cada situación. Es más bien esa eutanasia pasiva, sería no alargar la vida innecesariamente. Simplemente no atender nada de suicidio pasivo. De todas maneras, el tema de la iniciativa de la comunidad autónoma, a mí me sigue produciendo, pero eso es política y entonces es un poco más complicado, a mí me sigue produciendo un cierto desajuste, porque si en una comunidad autónoma se puede regular cuando tiene que ser una ley nacional, estamos haciendo un desajuste. Es decir, a ti tú tienes un accidente en Andalucía, te van a tratar de una manera, lo tienes en Valencia, te van a tratar de otro. No, pues igual provocas que algunas personas de otras comunidades se vayan a un sitio a otro. No, tenemos que hacer una pequeña pausa. Eso ya es otra cosa. Escuchamos un poquito de música, una canción, pronto. Reflexionamos sobre el tema y volvemos enseguida. Discúlpame, Esther, no quería interrumpir el tema porque he recibido un mensaje de nuestro amigo Alex y me dice: Antonio, que te ponga la cortina, ya estamos contigo. Vale, interrumpe a Esther para decir eso, ¿no, Antonio? Está bien. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Señor, Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Bueno, pues continuamos aquí en Viento del Este, nuestra tertulia, y estamos hablando hoy pues de eutanasia en base a ese pues ese proyecto de ley de muerte digna que se ha aprobado en Andalucía, concretamente se aprobó ayer. Bueno, fijaros, nos vamos a ir un poquito por el mundo a ver cómo están las cosas por allí. 800 británicos esperan para morir dignamente, nos dice otra noticia del Mundo. Una cifra récord de británicos con enfermedades terminales están esperando para tener una muerte digna en la clínica suiza, Dignitas, que desde hace tiempo se ha convertido en el símbolo de la eutanasia en Europa. Según publica el diario británico The Guardian, cerca de 800 personas, 800, han dado el primer paso para convertirse en miembros de esta asociación por una muerte digna. Por el momento, solo 34 hombres y mujeres lo han conseguido. Sienten que su sufrimiento se ha convertido en insoportable y ya están listos para viajar a Zúrich y tomar su última decisión. Este aumento en las personas que quieren recibir la eutanasia ha empezado a levantar ampollas en la sociedad británica y ha puesto en duda la ley que prohíbe el suicidio asistido en Gran Bretaña. Nosotros hacemos ahí una diferencia. Claro. El próximo martes, David Purdy, de 46 años y con esclerosis múltiple, acudirá a la Cámara de los Lores, el más alto tribunal de Reino Unido, para solicitar que su marido Omar no sea procesado si la ayuda a viajar al extranjero para morir. ¿Por qué? Porque fijaros, allí las personas que quieran ayudar a morir a un ser querido son condenadas a penas de hasta 14 años de prisión. Bueno, esa ley debe estar desfasada ya desde hace mucho tiempo, supongo yo, ¿no? No sé, con lo bonito que es vivir, de todas formas... Pero no estamos hablando de una vida normal. A veces la vida se vuelve extrema. Entiendo. Son situaciones extremas y el derecho que tiene el paciente. 800 peticiones son muchas peticiones. Por eso que hay que atender ya, es una demanda. Hay que atenderla. Claro, pero una cosa, como estábamos hablando en el programa, una cosa es no alargar la vida y otra cosa es proporcionar los medios para morir sin que la naturaleza te lleve a morir. Es muy diferente eso. Es que hemos dicho en la primera parte del programa que aunque se emplea la palabra eutanasia para ambas cosas, para nosotros deberían ser nombres distintos. Sí, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, no. Bueno, pues fijaros, continuamos un poquito adelante y se nos habla también del derecho a morir o el deber de vivir. Y es que el derecho a la vida es el bien jurídico más protegido de cualquier legislación. Actuar contra él no deja de plantear contradicciones. La palabra eutanasia no aparece en ningún punto de la normativa española y hasta 1995 ayudar a una persona a suicidarse era considerado simplemente homicidio. No se tenía en cuenta ni el motivo ni el consentimiento de la víctima. Lo más próximo al concepto de eutanasia hasta ahora en nuestra legislación se recoge en el artículo 143 del Código Penal. Este apartado establece penas de 2 a 5 años para quien coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. Eso sí, la pena se verá reducida cuando esta asistencia al suicidio se realice por petición expresa, seria e inequívoca del otro. La eutanasia queda así penalizada, aunque se establecen atenuantes. No somos tan duros como los británicos. Para definir mejor el marco legal que rodea la eutanasia, se han planteado al Parlamento varias proposiciones y, bueno, pues vamos a ver si esta de Andalucía prospera o no prospera, veremos a ver qué pasa. Posiblemente sea la punta de lanza y si esto se aprueba ahí, pues otras autonomías... Pero tiene que estar muy bien explícito lo que queremos decir con muerte digna. Todas estas cuestiones, como tienen tantos matices y cada persona hace un planteamiento diferente y después saldrán 20.000 casos con matices diferentes que estarán al límite de lo que se aprueba de la ley y tal, pues es un tema muy complicado, la verdad, es que es muy complicado. Pero yo creo que se entiende el derecho de la persona hasta la muerte, a tomar esa decisión también, ¿no? Ayer en un medio de comunicación vi una noticia, no sé si la visteis, que de una persona que estaba encamada, supongo que en un estado ya crítico, y que estaba en un hospital cristiano, evangélico, y fue trasladada a un hospital de medicina pública. Para poder morir, claro. Exactamente, para poder morir, porque en este hospital cristiano evangélico no estaban de acuerdo, no estaban dispuestos a realizar esa intervención, ¿no? ¿Pero qué era? ¿Dejarte ponerle esos, mira, esos alargamientos de la vida? No sé exactamente. Pero, pero recuerdo la noticia, ver a la persona en cama que la trasladaban con una ambulancia. Pero no recuerdo los matices de la noticia, pero era eso. Que fue llevado a un hospital público porque en este hospital privado cristiano no estaban dispuestos a intervenir en un tipo de eutanasia. Es que nosotros como cristianos a lo mejor sí estaríamos dispuestos a intervenir, y lo planteo, ¿eh? Estaríamos dispuestos a intervenir como cristianos, estaríamos de acuerdo con no alargar la vida y con esos paliativos para quitar el dolor. Y no estaríamos de acuerdo a lo mejor con ayudar al suicidio. Paliativos para el dolor, sí. La muerte digna también es quitarle sufrimiento. Sí, eso sí. Quiero decir, hay dos. Lo que no estamos de acuerdo en con quitar la vida. Estamos hablando de muerte digna. Buena muerte. Yo me sigo reafirmando un poco en el tema. Que no debería llamarse eutanasia. Claro, es que, Pablo? Es que no, eutanasia es bueno el término. Es buena muerte. Si engloba las dos cosas. Es que no es lo mismo. Vamos a ver. Si yo tengo un accidente, que eso es, suele ser lo que siempre suele pasar, y tú entras en un coma profundo, si te dejan quitándote el dolor. Que eso sí que creo que tenemos derecho pues posiblemente dures lo que tu cuerpo sea capaz. Un día, dos días, tres días. Y Dios quiera. Con eso sí estamos de acuerdo. Dios quiera no. Entonces la naturaleza propia del individuo. Es decir, Dios no ha creado los aviones ni los coches. Es decir, esa idea medievalesca de que Dios decide... ¿cuándo morimos? No. Es decir, nosotros vivimos en un mundo de pecado. Dios hubiese decidido la muerte de Adán y Eva si hubiesen muerto antes de pecar, porque habían sido creados. Ahora, en un mundo como el nuestro, por lo menos yo no veo una línea continua persistente de que Dios esté detrás de todos los actos, porque un asesinato, una caída de un avión y tal, sale fuera de un proyecto creacionista de Dios. Entonces, yo voy en un coche y tengo un accidente, o por poner un ejemplo. Sí. Mi estado es tan grave, que si me dejan que el accidente evolucione, no voy a salir adelante. Yo eso no creo que sea eutanasia, sinceramente. Es decir, a mí que me conecten a una máquina que me va a tener no sé cuántos tiempo con unas constantes vitales mínima, porque finalmente yo ni estoy consciente ni voy a poder pedir nada. Para mí eso no es eutanasia. Y repito, no soy un especialista en leyes, y posiblemente si alguien que es un especialista, mira, este señor no tiene ni idea de lo que está hablando. Lo asumiría. Pero no lo hago desde el punto de vista del especialista, sino de la persona de la calle que se puede enfrentar a eso. Otra cosa es que yo tenga funciones de mi cuerpo que por un accidente, una tetraplejia, paraplejia, etcétera, que tengo que estar pues limitado en mis movimientos, y que yo decida matarme. Eso sí que es eutanasia. Porque de ahí a decir, por ejemplo, mi vida es una porquería y no me sirve para nada. Eso es eutanasia. Claro, o sea, podría suicidarme. Lleva al paciente, por una tetraplejia. Claro, por una tetraplejia o por una circunstancia de vida insoportable. Porque si nos basamos en eso del sufrimiento, pues cualquier cosa podría llevarnos ahí. Yo marco esa y repito, posiblemente técnicamente no sea correcta ni nadie me la... Pues es voy a poner en un aprieto. Pero para mí sí lo es. Me estoy acordando de algo, Esther, En Estados Unidos se pone no R. O sea, yo no sé dónde es que lo tienen que poner los ciudadanos. Tienen que poner, como te dicen aquí, por ejemplo, y en todas partes, que pongas tu grupo sanguíneo en algún documento para que se sepa en caso. Sobre todo si es un grupo muy incompatible. No recuperable. No, incompatible. O sea, ese no R sería no recuperable. No reanimación. No reanimación. Entonces, el médico recibe el accidentado. El informe. Y ya ve, ahí aparece el no R. Aquí podemos hacer, tenemos algo parecido, no exactamente lo mismo, evidentemente, pero tenemos algo parecido. Podemos hacer una ley de voluntades. Tú haces aquí hasta ahora es así. Con tres personas, con tres testigos que no tengan ninguna vinculación familiar contigo, o mediante un juez, o mediante un notario, puedes hacer esa ley de voluntades o disposición de voluntades, y bueno, se respeta. Se respetará. Os voy a poner un pequeño problema, ¿vale? Bueno, fijaros. Llevamos 35 minutos de programa. Os voy a poner más. Aún no se haya puesto. Os voy a poner más. Fijaros, una enferma terminal de 13 años, ¿os acordáis que ganó la batalla para morir dignamente hace poco? Sí. Era una británica llamada Hannah Jones, que persuadió al hospital que quería forzarla a someterse a un trasplante de corazón. Pues bueno, que ella no quería someterse a ese trasplante porque corría mucho riesgo su vida. Y ella prefería pasar esos últimos días con sus padres, con su familia, porque además ella tenía leucemia y nadie le garantizaba que después del trasplante, si salía bien, no volvía a tener leucemia. En fin, una serie de circunstancias. Y ella ganó en ese momento, sí, y bueno, pues morirá dignamente cuando sea. Pero he encontrado otra noticia de Boston, que es la noticia de una niña que sería sometida a eutanasia y se recupera y testifica contra sus agresores. Es una niña, Haley Poute, que fue hospitalizada en estado de coma debido a las severas golpizas que recibió por parte de sus padres adoptivos. Los médicos estuvieron a punto de dejarla morir, pero la niña comenzó a dar signos de mejoría. Y hoy su asombrosa recuperación le permitiría testificar contra sus agresores. Es una niña que, bueno, cae en coma porque sus padres le agreden. Y el Estado, pues bueno, decide que, bueno, que esa niña tiene que ser desconectada de las máquinas que le están alargando la vida. Pero esa niña, en cierto momento, cuando justo al día anterior de desconectarla, se reanima y vuelve a la vida. Entonces, bueno, hay un dicho que dice, valga la redundancia, mientras hay vida y esperanza. Bueno, sí, pero son dos casos muy diferentes, ¿eh? Por eso, totalmente opuestos. Pero eso tiene que ver un poco, claro, eso tiene que ver un poco a esas situaciones límites que a veces se presentan y tal. Y que nos encantan. Son dos caras de una moneda. Claro, y que nos encantan. Es como el argumento que yo estoy plenamente de acuerdo, ya lo digo, dice, solamente por el hecho o la duda que pudiera haber de que un condenado a muerte inocente fuera ejecutado, yo para mí ya sería suficiente argumento para abolir no la ley de muerte. Entonces, claro, estas situaciones, lo que Esther plantea parecería como una historia, que es algo irreal. Hay muchas personas, hay muchas personas que piensan que nosotros, por ejemplo, en esta mesa de debate estamos llegando a la conclusión de que a lo mejor el problema está en alargar la vida, o sea, en tratar de alargar la vida mecánicamente, demasiado, ¿no? Artificialmente. Sí, artificialmente, muy bien, artificialmente. Claro. Pero claro, hay personas que gracias a estos métodos se despierta. Yo cuando digo inhumanamente es porque realmente a veces es encarnizada, es ensañamiento terapéutico, ¿no? Por eso digo, en algunos es casos demasiado puede ser que doloroso también para el paciente pasar por todo eso. Esta niña de la primera que mencionaba, yo me acuerdo del caso, y ella realmente había pasado toda su vida de hospitales, sufriendo toda su vida de una cirugía y otra. Entonces, claro, llega un punto que, bueno, ya está bien, porque ya tengo otras patologías asociadas, que era la leucemia, y entonces, claro, tiene todo en contra. Todo en contra, por tanto, se puede estudiar muy bien el caso y ver que realmente es un caso desesperado. Y no le van a ayudar a morir, simplemente la no, naturaleza claro, seguirá su curso. Exacto. Y pero es que eso pasa también en medicina, porque hay algunos casos, por ejemplo, cánceres terminales, que son personas que ya el médico ve que no hay un posible tratamiento, que son casos que ya, y entonces ya te dejan, dicen, mire, no vamos a intervenir porque es que no ha lugar. Entonces esas personas lo único que pueden hacer es el tiempo que les queda, pues disfrutar de la familia y volver a casa y de los amigos. Son dos personas, en este caso niñas, que son, bueno, es todavía más delicado, son dos personas que toman decisiones totalmente diferentes. A lo mejor el punto estaría en eso precisamente, ¿no? En poder decidir. Yo creo que los seres humanos nos hemos acostumbrado a esta parte de la historia a cambiar de conceptos por situaciones puntuales. Y eso es muy peligroso. Es decir, no llegamos a redactar una conciencia hacia un problema determinado porque siempre nos quedamos con el último acontecimiento y perdemos la visión global de los temas. Por supuesto que haber salvado esa vida es todo un logro. Pues claro que sí. Pero si es que eso, a ver, ¿quién va a decir lo contrario? Y nos alegramos. Lo que pasa es que si no la hubiesen conectado, pues bueno, y además yo quiero decir algo que me parece realmente importante. Yo sé que estamos casi fuera del tiempo, pero este problema es un problema puramente humanista. No se puede plantear así desde el punto de vista, es decir, para nosotros los cristianos el objetivo de esta vida no es estar viviendo aquí, es prepararnos para la eternidad. Y entonces hay una visión diferente en el cual el momento en que tú falleces aquí no es el final de nada. Y además el sufrimiento con Dios es un sufrimiento diferente al sufrimiento sin Dios. Absolutamente diferente. También. Tienes un ese es el mejor paliativo que existe, claro, eso no exacto. Hay ninguna duda. Uh-huh. Bueno, pues a lo mejor el punto estaría ahí, ¿no? En dejarnos elegir si queremos que la ciencia nos alargue la vida para poder, bueno, para ver si sobrevivimos o no, o en poder elegir, pues no tener ese alargamiento de vida. Pero desde luego lo que en esta mesa a lo mejor no aceptaríamos sería ese suicidio asistido en algunos, claro, en algunos casos. Uh-huh. ¿No? Y luego, cuando el paciente no está en condiciones de decidir nada, ¿qué claro. hacemos? Uh-huh. Exactamente. Para eso está esa ley, ese uh-huh. Ese escrito que podemos hacer pues para dar nuestra voluntad, ¿no? ¿Qué uh-huh. queremos, qué queremos que pase con nosotros? Uh-huh. Bueno, pues tenemos que terminar. La realidad es que ayer se aprobó ese proyecto de ley de muerte digna que se ha enviado al Parlamento, que está pendiente de aprobación y sería la primera norma autonómica de España que regularía los derechos del paciente durante esa última etapa de la vida y las obligaciones de los médicos. Y bueno, está muy restringida porque regula la limitación del esfuerzo terapéutico, la retirada o no inicio de un tratamiento para un paciente sin posibilidad de recuperación, prohíbe el ensañamiento terapéutico, prolongar de manera inútil la vida y permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial. Da cobertura además a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos, aunque ello pueda acortar su vida. Bueno, pues en este caso sería de lo que estamos hablando y estaríamos, yo creo, de acuerdo con esta, uh-huh. sí, sí, con esta autonomía. Bastante de acuerdo. Sí. ¿Estaríamos? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer esa sí. ronda final de conclusiones. Antonio. Es un problema complicado. Uh-huh. Ya estando de acuerdo con lo que has leído, Esther, siempre saldrá algún caso límite y extremo, porque aún puede salir, yo que sé, personas que llevan sufriendo en cama durante años y en plenas facultades puedan solicitar o puedan pedir una, en este caso, una no sería eutanasia tal como comenta Pablo, sino pues eso, un suicidio asistido. Personal asistido. Nosotros estamos a favor de la vida, lógicamente. A mí lo que me da miedo de todo este tema, y aún sin ser especialista y sin haber vivido un caso de estos, porque es cierto que a veces la experiencia te marca y sin duda. A veces no sabemos lo que haríamos si llegáramos a y te condiciona. Y te condiciona. Claro. A mí lo que me da miedo de estas situaciones es el afán que tiene el hombre a veces por actuar como Dios. Y a veces se alarga la vida tan artificialmente que lo único que se convierte en son en estudio, digamos, científicos un poco para probar ciertas medicaciones y ciertas sustancias. Yo creo que la vida tiene un límite y, como dice Pablo, yo estoy de acuerdo con él, yo creo que el cristiano tenemos una esperanza en otra vida mucho mejor. Y bueno, de todas formas, respeto, eso en ese sentido siempre me manifiesta sin respeto la decisión de todas las personas, pero el problema a veces es un poco simultanear estas decisiones personales con una situación legal, ¿me entiendes? Y el hombre, pues vamos a tener que ir haciendo y arreglos y remiendos a estas leyes porque esto va a ir a más. O sea, esto está claro, la ciencia adelanta y poco a poco vamos a ver cosas que posiblemente ahora mismo ni siquiera nos imaginamos. Uh-huh. Estela. Bueno, yo me estaba acordando ahora de dos queridas amigas que finalmente fallecieron. En el caso de una, que es la que más voy a relatar ahora brevemente, es que tenía 56 años, creo. Y murió a esa edad, pero parecía de 86 o 96. Uh-huh. Absolutamente a raíz de la quimio, en la radio, todo lo que normal, los tratamientos normales que se hacen médicos, había quedado absoluta. Además, los médicos también prueban en estos pacientes cosas nuevas, son un poquito a veces cobayas. Lo siento, pero pasa eso. Y entonces los familiares me dijeron, no sé a quién enterramos porque no es mi hermana. Yeah. ¿No? Y eso entonces yo creo que algunas terapias es mejor decidir no hacerlas. Desde luego, rescato el valor a la vida, pero qué vida, ¿no? Y rescato el valor de morir bien, Muy bien, de que muramos bien. Pablo. Yo creo que tenemos un valor en la vida que está en la promesa de Dios de la resurrección. Vivir en este mundo es complicado por definición. El hombre siempre está luchando contra algo que es inevitable, que es la muerte, porque no nos gusta, no fuimos creados para ello. Entonces, hay que dejar que la persona decida si puede o no puede. Cuando no puede decidir, yo ya, sinceramente, ya lo he dicho un par de veces esta mañana, yo le saco el término eutanasia y lo meto dentro de otro aspecto. Creo que hay que tratar las cosas de otra manera, y si nosotros tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puestas en que hay un Dios que, no queriendo la muerte, me ofrece la vida eterna, yo creo que la dignidad del ser humano está en Dios y no está en que un fármaco te prolongue más o menos la vida, pues eso finalmente es artificial. Uh-huh. Bueno, pues podemos elegir cómo queremos seguir nuestra vida, qué queremos que ocurra en nuestra vida futura, si queremos paliativos para no tener dolor, si queremos que las máquinas nos alarguen la vida, si queremos una muerte natural, podemos elegir ese tipo de cosas. En el otro aspecto de la eutanasia, suicidio asistivo, no nos metemos, no nos interesa. Desde luego, pensamos que hay una vida eterna, que Dios, con Dios el sufrimiento es muy diferente, os lo garantizo, y que disponemos de esa herramienta de la oración de la Biblia para paliar nuestro sufrimiento, que realmente funciona, lo atestiguan millones de cristianos alrededor de todo el mundo, y es lo que ponemos a vuestra disposición. Os mandamos un fuerte abrazo a aquellas personas que estáis en estos momentos escuchándonos y que tenéis sufrimiento. El sufrimiento es parte de esta vida, pero bueno, confiamos en un mundo nuevo, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Queridos amigos, el tiempo se nos va, podríamos decir más cosas, simplemente pues dejaros en esta reflexión y nos volvemos a ver nuevamente, si así lo deseáis, mañana aquí a la misma hora en Viento del Este. Hasta mañana, amigos.